Cada 15 días tienes una cita con la música libre en doramas.net. Podcast Doramas, 100% música, 100% copyleft. Saludos cordiales y bienvenidos al Podcast Doramas número 51. En estos días, exactamente el 20 de julio de 2009, se cumplen 40 años desde que el hombre pisara por primera vez la Luna. Fue a través de la misión espacial denominada Apolo 11, y el primero en hacerlo fue Neil Armstrong, y a continuación el también astronauta Edwin Aldrin Jr., mientras el comandante de la nave, Michael Collins, permanecía en órbita en el módulo de mando. La Luna, ese satélite que tanto ha inspirado a músicos de todos los rincones del planeta Tierra, es hoy el centro de nuestro podcast, ya que, además de haber servido de especial inspiración, muchos artistas han creado su música pensando en ella y dedicándole su música. Por ello, disfrutaremos hoy durante 45 minutos de una decena de creaciones musicales de varios estilos, donde van a predominar los sonidos electrónicos y de New Age que giran en torno a este seductor astro. Sin duda, esto es una invitación a dejarnos llevar por esta selección musical, pensando hoy única y exclusivamente en la Luna. Sing.

Pues así, con el delicado sonido del piano de Patricio Echevarría, aterrizamos de este alunizaje y llegamos al final de este podcast Doramas número 51. Llegamos, como digo, al final de este especial dedicado a la luna y al recuerdo de esa primera vez en la que el hombre la pisó allá en 1969. Y no podemos despedirnos sin antes recomendar el interesantísimo podcast dedicado a la historia y a la ciencia. Se trata del podcast Irreductible realizado desde la isla de Tenerife por Javier Peláez, que hace unos días publicaba su entrega número 22 dedicada precisamente a este 40 aniversario desde que el hombre llegara a la luna. Decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Este discurso, esta promesa, trastocó todos los proyectos y los planes de la NASA, el recién creado programa Apolo, que nació como continuación del programa Mercury y que hay que decir que no tenía previsto llegar a la Luna. El programa tenía la intención de hacer llegar a una tripulación hasta una órbita lunar, pero no tenía en mente hacerla descender aún. Bueno, pues a prisa se tuvo que cambiar toda la planificación y ponerse en marcha para intentar lo que muchos consideraban casi imposible, cumplir las fechas que el presidente dio y llegar a la Luna antes de que aquella década de los 60 tocara su fin. Pues esto era un extracto de ese recomendadísimo podcast Irreductible número 22 que pueden escuchar entrando en podcast-irreductible.blogspot.com. Pues ahora sí, llegamos al punto final de este podcast Doramas. Hoy hemos disfrutado en este podcast especial con la música de Monotone, Fabio Ricci, DK, Emmanuel Saracco, Fluido, Solas, Police the Sounds, Moon Satellite, Pirjant Lobo Gris y Patricio Echevarría. Recuerda como siempre que todo lo relacionado con este podcast número 51 y en general con el podcast Doramas se puede encontrar en podcast.doramas.net. Ahí encontrarás todos los datos y todos los enlaces de toda la música que ha sonado en este podcast, así como las direcciones de sindicación y de correo electrónico. Pues nada más, reciban un cordial saludo de Miguel Asín y volveremos a encontrarnos en el mes de agosto, como hacemos cada año, con el único podcast que grabaremos ese mes, pero siempre aquí, en doramas.net. It's one small step for man, one giant leap for mankind.